de Big Trap, rap no stop. La línea básica en la realidad, asociar, darse real, impactar, momentos de captar la atención del público en el lugar. Sí, más efectividad, cargar el rap con tinta y dispara con puntería máxima, absoluta libertad, revelar ya cada segundo que ha de pasar, te ocupará crear las manes allá, luego grabar. Elixir de Big Track, clap, no stop. La nueva etapa comienza con un rumbo zigzag, con un track, un back del músico blanco, no black, fucking tu Mac back, a tu control de attack. Esta es la meta que aprieta la zeta, los chilenos inquieta, sujeta, el rap te copia, lo mata, lo reta. Mientras la mezcla, la cura perfecta, aparte orquesta, convido en el beat, tu mezcla, mi elixir, mi secta. Mi elixir, mi click y mi chip en el aire. La habilidad del fresco hace que lo mal se pare. In beat, beat, in the beat, vamos dando fire. En tu ciudad, en tu región, en Chile y en todo mis mares. Mi elixir, mi click y mi chip en el aire. La habilidad del fresco hace que lo mal se pare. In beat, beat, in the beat, vamos dando fire. En tu ciudad, en tu región, en Chile y en todo mis mares. De barrio, en la calle, de barrio, en la calle, de barrio, en la calle, de barrio.